Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. 2 en punto en Alba Ciudad, 96.3 FM, y esto es Cópiate esta radio, tu programa de tecnologías populares, libres y sin ataduras, con Coromotico Jaraba y Damián Fossi, que está por allí. Está por su ausencia por ahora. Sí, esperemos que parezca, ¿no? Bueno. Vamos a poner el gordito dorado. ¿Cómo es eso? Bueno, porque brilla, pues. Ok, no me asuste. Bueno, Este es Cópiate esta radio, programa de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, primera emisora migrada totalmente a software libre. Ministro Fidel Barbarito, Vladimir Sosa en la coordinación general, Randolph Borges, Enza García, Sinamay González, José Gregorio Sánchez, Gustavo Villapol en las coordinaciones y la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad trabajando duro para ustedes y el camarada Roberto Pucci en los controles. Muchos temas que vamos a tratar en el día de hoy, ¿no, Corrito? Así es. Vamos a hablar un poco de lo de Siria, vamos a hablar un poco del Censo Comunal 2013 que se va a realizar mañana, que va a haber muchas tecnologías libres, mucho software libre allí involucrados para que las comunas puedan registrarse, pueda censarse. Esta comuna o nada fue el mandato, uno de los mandatos que nos dejó el comandante Hugo Chávez. Bueno, y temas como lo de la NSA, que se reveló que ya sabe desde hace tiempo cómo destruir o cómo saltar los estándares, los protocolos de seguridad en Internet, lo que es el SSL, por ejemplo, el famoso candadito, ¿no? El candadito que siempre le dicen... El de los bancos y esas cosas. El de los bancos, entre otras cosas, ¿no? Bueno, bancos, pero que lo usan páginas como Gmail, como el propio claro, Twitter, pero esas son las de pago. Normalmente ese candado, ese SSL se utiliza para protocolos de pago, ¿no? Exactamente. El SSL lo que te permite... Que es lo que vamos a explicar más adelante, pero no nos adelantemos. No me adelanto. No te adelantes. Pero es el que permite, entre otras cosas, eso. La seguridad de los bancos o el que puedas usar... meter tu contraseña en páginas como Twitter o como Facebook o como Gmail sin que nadie más te las vea, supuestamente. Bueno, ¿no? Pero para eso es hackers, ¿no? Sí, bueno, para eso es la NSA. ¿Para qué? Para verlo todo. Bueno, y oye, también una noticia muy interesante. Un teléfono que acaba de sacar Betelca, un teléfono inteligente Android de gama baja, de gama media, pero con un precio, bueno, muy interesante. De eso vamos a hablar ahorita más adelante en Cópiate esta radio. Pero primero vámonos a una canción. Anselmo Crew con Che Sudaka, la canción Warrior. Vaya. Sí, ya a ver que tenemos aquí un detallito. Mira, Hubo un bache, sí, en el... Sí, bache no. Mira, no, eso y otras cosas vamos a hablar. Pero mejor que sea un bache y no un bicho. O sea, no, se metió un bicho en la línea. Tal. Sí, vale, eso me recuerda a otra canción que tenemos más adelante que se llama Cucarachas. Ah, mira. Bueno, sí, que nosotros le damos participación a muchos artistas y un artista nos envió una canción que se llama Cucarachas bastante buena, pero eso es para más adelante, eso no lo vamos a tener todavía, okay, ¿no? Ok. Y otra cosa que vamos a tener, oye, lo que también tenemos que hablar es el paro agrario que hay ahorita en estos momentos en Colombia, ¿no? Que lo están realizando campesinos colombianos y que tuvieron por lo menos un paso adelante, ¿no? Frente al gobierno colombiano. Ya tenemos lista la canción Warrior con Anselmo Crew y Che Sudaka. Adelante, Roberto. Che Sudaka presenta. so many times, tied them all together with a song. Everyone must accept diversity. It's raining on a metal sea stormy. My falling is never gonna fool me. Even the clouds of the sky should degrade. The sun doesn't fall, but the shine every day. From Monday to Sunday, the one that I can miss. On this, I'm never gonna stop me. Every time you say, take a seat, oh, it makes my heart skip a beat. So wake up this morning, feeling fine. Keep the magic for a long, long time. Read on and fix on and dance. Tell the rhythm in the fun. Argentina, Venezuela, Colombia, todos conectados que llegue hasta Cambodia, pasando por Francia, Cataluña o España, Cuba, Puerto Rico, Croacia o Alemania, México, Euskadi, Hungría es una masa, mira brasilero como toca, como baila, buen napolitano como cocina en Italia, no voy a olvidar tampoco a Jamaica. Dos y ocho minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Estábamos escuchando a Anselmo Crew, un grupo de Hungría. Con la canción, sí, con Hungría, aunque no lo crean, con la canción Warrior, acompañados por supuesto de Che Sudaca, que como saben son... Ah, pero es que aquí dice Che Sudaca y yo estoy buscando Warrior y yo digo, bueno, pero... Sí, bueno, Warrior, no, o sea... No aparece aquí en mi guión. No, no. Es que lo acabo de buscar en Google. Claro. ¿Qué haríamos sin Google para este programa de radio? No lo sé. Bueno, Che Sudaca, como sabes, que son inmigrantes colombianos y chilenos que fueron a vivir a Barcelona, España, ¿no? Y ellos con Anselmo Crew, que son los de Hungría. Ok. Ok. Anselmo, que además es un nombre bien latino, ¿no? Sí. No, bueno, me imagino que también son, debe ser una mezcla. No los conozco. Traté de buscar información, no la conseguí, pero también deben ser una mezcla seguramente de inmigrantes y de muchachos allá europeos y latinos que... Bueno, que hacen música muy buena, ¿no? Una mezcla de cumbia, reggae, ska, ellos tocan de todo, tienen ya cuatro discos. Mira, vamos a irnos al tema, ¿no? El Poder Popular se activa este fin de semana para el Censo Comunal 2013. El sábado 7 y el domingo 8 de septiembre, el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales realizará el Censo Comunal 2013 con el propósito de medir el nivel de organización de los consejos comunales, las comunas, las salas de batalla social y los movimientos sociales de todo el país. Y para hablarnos más de este tema, tenemos en estos momentos en línea a camarada Feijóo Jiménez, justamente porque las tecnologías libres y el software libre también hacen parte de este censo, de los sistemas que van a permitir censar a todas estas estructuras del poder comunal. Buenas tardes, Feijóo, ¿cómo está todo? Buenas tardes, Hermellino. Bueno, buenas tardes, Corito. Épale. Bueno, todos los participantes de los radioescuchas de la Ciudad 93.3 FM de Caracas. Bueno, aquí estamos activados, Luigino, como gobierno de calle. Oye, qué bien. Cuéntanos, Feijóo, ¿cuál es el fin que se persigue en este censo comunal? ¿Qué es lo que se desea lograr con él? Bueno, Luigino, tú sabes que durante varios años se ha tratado que el presidente de la República, Hugo Chávez, siempre trató de que la comuna fuera la organización política popular del pueblo, donde ellos de la cooperación y la transparencia se hicieran espacios dentro de los procesos burocráticos que hemos vivido durante tantos años, y que bueno, que lamentablemente las gobernaciones, las alcaldías han tomado como caja chica y no han tomado en cuenta el pueblo. Entonces bueno, para eso es que el pueblo organizado tiene que tomar esos espacios para que bueno, que ellos administren sus propios recursos y sus propios proyectos y actividades, ¿no? Y bueno, de eso se trata, de retomar esos espacios que se han perdido durante los años por el desgaste, por precisamente por no mantener en muchos casos otras actividades. No hemos mantenido que el poder popular tiene que seguir adelante en todo lo que es su parte de manejo de sus recursos, y bueno, saber dónde van cada uno de ellos, ¿no? Y para qué van a ser distribuidos, cuáles son sus necesidades y todos estos temas que las comunidades siempre son más sabiondas que uno en estos términos de política, ¿no? Ahora, pero una comuna, básicamente, ¿qué es eso? Bueno, la comuna es una organización política popular, ¿no? Que normalmente está basada en los principios de cooperación, como te decía, uh-huh. Y que, bueno, que forma por medio del legado van formando sus propias decisiones, toma decisiones, y estas normalmente están organizadas por consejos comunales, que son otras organizaciones más pequeñas, más locales, y que ellos van así creando su política en función de las necesidades que tienen ellos en sus localidades. Mira, Feijóo, ¿cuál es el mínimo de consejos comunales para organizar una comuna? Eso no tiene ningún tipo de restricciones. Las comunas normalmente es como... uno lo puede ver como el Estado... Fíjate que en un caso como la práctica está haciendo el Estado Nacional. Uh-huh. El Estado Nacional... lo que el gobierno nacional en estos momentos está haciendo un trabajo para beneficio de un país. Y cada uno de este país está organizado en muchas instituciones del Estado, o incluso estados nacionales geográficamente, que están haciendo trabajos locales en función de su pueblo. Y así vamos bajando a los municipios. Y más o menos esa es la misma conducta que trae las comunas. O sea, por supuesto que una comuna puede estar organizada desde un solo consejo comunal, pero se quiere y se requiere que justamente se vayan unificando las organizaciones populares para que en función de crear entre todos cubrir las necesidades que tiene un municipio o incluso como las comunas no tienen límites territoriales, pueden pertenecer en una comuna, puede ser en un ámbito local donde existan varios estados. Claro, yo entiendo que no, o sea, digamos que es una forma de autogobierno, pero, o sea, por ejemplo, te digo porque conozco ejemplos verídicos donde hay comunas, o digamos, hay consejos comunales que se han organizado en comunas y otros consejos comunales que están en su territorialidad, digamos, quieren participar de esa comuna y no se les permite. Entonces, digamos, hay como una... existe una contradicción allí medio burocrática. Mira, o institucionalista dentro de todo el asunto de la comuna también. Mira, el tema de la comuna no es algo nuevo. Las organizaciones indígenas, de hecho, trabajan en comunas. Y muchas veces las confrontaciones entre las instituciones del Estado y estas organizaciones ya populares, que ya tienen siglos de organizadas, ha sido justamente eso, ¿no? De que muchas veces nosotros tratamos de enseñarle a las comunas cómo deben organizarse, y resulta que los que tienen la experiencia son ellas mismas. Exacto. Igualmente pasa en las comunas, por lo menos en las zonas indígenas, donde A diferencia de este tipo de comunas que se están organizando aquí, es donde la voluntad es de varias personas, no de una sola. En las comunas indígenas siempre, normalmente el cacique, que tiene más poder en la zona, que pertenece a un consejo comunal, que es una región sectorial, muchas veces él es el líder de la comuna. Por lo tanto, todas esas comunidades que está, indígenas que están alrededor, que están conformadas en comunas, también siguen a este líder, ¿no? Entonces, fíjate que hay una contradicción, porque aquí nosotros las comunas se organizan entre muchos voceros y muchas voceras que del poder popular, y estas comunidades indígenas mantienen el control bajo un cacique, que es el regional, el que tiene mayor poder regional. Feijó, una preguntita. Pasa que tú sabes que muchas veces a las personas que vivimos en las ciudades, esta es una emisora que se escucha sobre todo en Caracas, no, cuesta entender un poco, cuesta ver un poco lo que es la comuna en acción, pues, o sea, los beneficios, lo que es las cosas buenas que trae. Sin embargo, yo creo que podemos adentrar un poquito en eso. La comuna permite, o uno de los fines está en lo que es la parte de la producción, es decir, producir algún bien, producir algún servicio. ¿Hay algo detrás de eso en las comunas o cómo funciona eso exactamente? Mira, más allá de un bien económico, existen una cantidad de bienes adicionales, como son los bienes culturales, como son apoyos a proyectos comunes, necesidades comunes, ¿okay? Repartición de tierras, espacios físicos como viviendas, pero también la integración con otras comunidades cercanas que pueden tener una necesidad en común, por ejemplo, unos puentes. El traer agua a una zona o luz eléctrica. O sea, existe mucho más allá de la parte económica, de la fabricación o de obtención de riquezas por medio del lucro. Existe más allá de eso, existe un interés social. Okay. Entonces, es importante que la gente, muchas veces es difícil hacer entender de que el beneficio es un beneficio social, más no un beneficio económico. Y por supuesto que un país donde ha nacido durante tantos años bajo el capitalismo, uh-huh. Eso, mira, con los años es que realmente la gente llega a entender la importancia de organizaciones comunales. Excelente, Feijó. Una pregunta, tú nos has hecho destacado mucho por Twitter el uso de tecnologías libres, de software libre, en lo que va a ser el censo que se va a realizar mañana. Si puedes explicarnos un poquito cómo va a ser eso. Sí, bueno, de hecho lo que estábamos haciendo un principio fue que nosotros... Ministerio de las Comunas, uh-huh. De los años del año 2007 se creó el primer censo, eso lo efectuamos un grupo de compañeras y compañeros de tecnología, como estamos en Funda Comunal, y hicimos un primer registro de los consejos comunales. Este sistema era un sistema llamado SICOM, que obtuvimos por medio del apoyo también de PDVSA para poder hacer este registro a nivel nacional. Luego de esto, después de la integración de varios ministerios, uh-huh. Apareció lo que es el sistema taquilla única, un sistema también informático, pero que está conformado de varios sistemas y varias bases de datos. De hecho, actualmente todavía existe taquilla única, pero existe con 8 bases de datos que lo hacen un poco pesado. Claro. Y muchas veces con utilización de tecnologías privativas. Okay. Desde el año 2004, desde que el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, el Eterno, salió con el decreto presidencial de 1390, bueno, todas las organizaciones institucionales han tratado de hacer migración a software libre. Pero siempre existe la permanencia de software privativo en todas las instalaciones. Lo que hicimos actualmente es que creamos unas bases de datos nuevas, totalmente nuevas, y montamos toda la plataforma bajo un vaso de datos libres también, y se desarrolló un sistema web, vía web, para que pudiéramos acceder a esas bases de datos, que ahora son libres también, y todo el sistema de la página web, la base de datos, los sistemas, los servidores están instalados y todo está desarrollado 100% con software libre. Oye, qué excelente, Feijó. Tengo entendido entonces que van a ser 697 escuelas y liceos en 220 municipios, una cantidad también importante de infocentros, no sabemos si eran 130 o si son más, en 81 municipios y 37 puntos comunales en 37 municipios, los cuales participarán mañana en el censo. En un horario comprendido entre 7 de la mañana y 6 de la tarde, lo que es sábado y domingo. No sé si nos puedes dar alguna información extra, qué necesita llevar las personas que quieran registrarse, los consejos comunales, las comunas que quieran registrarse, qué tienen que llevar, qué tienen que hacer. Mira, eso es muy importante, Ligino, porque aquí este fin de semana no solamente es el censo de la comuna 2013, uh-huh. también se está activando por aquí, también por el parte del Ministerio Popular para las Comunes y Protección Social, una jornada nacional de trabajo voluntario. Okay. Eso es que, unido también con un proyecto que está ejecutando el Ministerio de Educación, que es para resolver, porque tienen muchas escuelas, que bueno, la gente va a pintarla, el Ministerio de Educación va a llevar un poco, una cantidad de equipos de bueno, pintura, brocha, etcétera, para que la comunidad de forma voluntaria pueda llevar a cabo una jornada de trabajo voluntario. Entonces, en esa jornada de trabajo voluntario, también en esa zona, en esas escuelas, también se va a hacer un registro local, okay, físico, donde las trabajadoras y trabajadores que quieran hacer trabajo voluntario se pueden inscribir para efectuar muchas jornadas futuras de trabajo voluntario. Okay. No solamente en la parte física, también bueno, que tiene por lo menos algo para construir monte, o para pintar, o para barrer, en todos los espacios donde los niños pronto van a comenzar sus actividades escolares. El presidente Nicolás Maduro esta mañana ha estado mencionando sobre la actividad del Ministerio de Educación, donde es la entrega de carainitas, también la entrega de cuadernos y libros y todo ese tipo de actividades. Pero fíjate, entonces estamos en el Ministerio de Educación, estamos involucrados también en una actividad. Está el Ministerio de las Comunas con el Censo Comunal 2013, también está incorporado aquí lo que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, puesto de que al Ministerio de las Comunas nos está apoyando el Ministerio de Ciencia y Tecnología con lo que es el enlace de Internet. ¿Esto por qué? Porque el sistema es 100% web, o sea, okay, es solamente vía Internet. Okay. ¿Qué sucede? Que también está involucrado también los infocentros que van a prestar apoyo en aquellas zonas donde el Internet no llegue con fácil acceso. ¿Cómo va a ser el proceso? El proceso tiene que los consejos comunales y las comunas que estén registradas actualmente en el sistema de aquí del Ministerio, solamente tienen que llevar el número CITUR, que es el código, el código que aparece al final del documento. A la parte de abajo aparece un código de CITUR y el número de la cédula de identidad de un vocero activo. Okay. El vocero activo es el último vocero que ha estado entre la Consejo Comunal y las comunas. Y aparte también, puede existir en consejos comunales o comunas, también lo que son movimientos sociales o la gente de la batalla, también pueden participar en el censo para que, para lo que pedía el presidente Nicolás Maduro, es decir, quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos. Okay. El censo es muy corto, es un censo bastante sencillo. La gente lo que tiene que hacer es llevar la información de consejo comunal, de la sala de batalla, de las comunas, y llevar la información a esos puntos en los censos que están en la mayoría de la escuela. Toda esta información está en la página web del ministerio. E incluso también están los sitios donde se va a hacer trabajo voluntario, también está en la página web del ministerio, que es mpcomunas.gov.be. Está toda la información allí. Perfecto, Feijón. Otra cosa importante también es mencionarte, Luis, que se está pasando en este momento por el Canal 8, se está pasando un video de promoción de este censo. Ah, lo estoy viendo justo en este momento, aunque no lo creas. Bueno, en este momento, ese que está viendo ahí, está viendo tranquilita con un pingüino. Uh-huh. Eso significa que ese video también fue desarrollado con software libre. Oye, qué bien. El compañero Sergio lo hizo con el sistema Blender, en software libre, y bueno, como podrás ver, todos los diseños están hechos con GIMP, con Inkscape. O sea, se han tomado todo lo que es tecnología libre para desarrollar toda esta plataforma del Ministerio de la Comuna. Oye, era felicitaciones. Esta mañana el ministro hizo mención justamente en una rueda de prensa sobre esto, de que todo el sistema montado para el CEN 2013 y lo que está llevando a cabo el Ministerio de las Comunas es 100% software libre. Muchísimas gracias, de verdad, Feijó, por toda esta información que nos has dado. Y de verdad, felicitaciones a ti, al ministro Iturriza, a Sergio, a todo el equipo, a Lenín, pues sobre todo, importante, todo el departamento, desde la dirección de sistemas de informática de aquí en el ministerio, los muchachos, los desarrolladores, los agentes de base de datos, mira, han hecho un milagro en hacer un sistema en apenas 4 o 5 días, wow, un sistema de esta envergadura. Los muchachos se quemaron las pestañas, han amanecido trabajando. Pero bueno, todo para dar una respuesta al pueblo. Oye, verdad, felicitaciones a todos, Feijó. Desde aquí desde Alba Ciudad, tremendo el esfuerzo que están haciendo allí en el Ministerio de las Comunas y todo en tecnologías libres. Y bueno, yo creo que este sábado y domingo se va a ver parte del fruto de todo este esfuerzo. Gracias. Nosotros tenemos que irnos al corte. De verdad, muchísimas gracias, Feijó Jiménez, por esta entrevista, por estas palabras que nos has dado. Y bueno, nos vamos al corte y regresamos en un momentico aquí a Alba Ciudad 96.3 FM, a su programa Cópiate Esta Radio. Tut. Thank you.

esperanza de un gamín que arropado en la basura pasa hambre y sin dormir. ¿Cuántas máscaras se tendrán que quitar para encontrar la verdad? ¿Cuántas muertes más tendrás que observar para poder despertar? Ah, en la vía todos callan, el silencio vale más. Muchos niños en un trance y tus joyas están de más. En sus venas la sustancia que asesina. Y 32 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos en Copia Testa Radio, programa de tecnologías libres, y estábamos escuchando No Ves Más Allá de Biover y Los Piraos. Los Piraos y Las Piradas. Bueno, Corito, mucha información nos tienes sobre el caso de Siria. ¿Qué nos puedes hablar de ese tema hoy? Bueno, un día como hoy, parece una mañana o una tarde un poco gris, digamos, desde la perspectiva de la paz mundial, porque la reunión del G20, no llegó a ningún acuerdo propicio, digamos, en cuanto a apoyar la paz en Siria. Las informaciones que tenemos de distintos medios en la red, El País titula: Obama logra el apoyo de la mitad del G20 para una respuesta contundente en Siria. Luego, leyendo un poco más, pues ellos dicen que 10 países, ¿no? Los representantes son de Australia, Canadá, Francia, Italia, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudí, no nos extraña, España, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. En el comunicado se dice: estos 10 países se comprometen a apoyar esfuerzos internacionales a largo plazo, incluidos los que se llevan a través de la ONU para enfrentar el desafío ya antiguo que suponen las reservas sirias de armas químicas. Entonces, digamos, de alguna manera estos países están diciendo que apoyarían un ataque de Estados Unidos sin afirmar que sería un ataque militar o alguna cosa. O sea, rechazan el uso de armas químicas, que ya ha sido refutado en distintos medios de comunicación y por distintas fuentes, de que este ataque no fue llevado a cabo por las fuerzas del gobierno de Siria en este momento, sino por los terroristas, ¿no? Sí, pues sí. Eso es lo que está firme Putin. Putin está convencido de eso, pues que son los terroristas los que hicieron el ataque con armas químicas. Por su lado, Obama dice lo contrario, dice que fue el gobierno de Al-Assad el que ejecutó ese ataque. O sea, Putin lo que declaró acá, dice: el ataque químico de los rebeldes en Siria es una provocación en esperanza de una intervención internacional. Sí. Sí. Vimos también noticias, una que tú me comentaste, de que una monja, la madre Agnes María Melasib, madre superior del monasterio de St. James en Siria, ella dijo que las imágenes que se habían transmitido de niños que habían sobrevivido al ataque, una niña en particular, esa imagen se volvió muy famosa, una niña diciendo, estoy viva, sobreviví. ¿No? Que esa imagen fueron un montaje, fueron imágenes montadas, ¿no? Exacto. Recordamos que eso ha pasado mucho justamente en los momentos en que van a haber guerras y empiezan a haber esas dudas de si invadir o no invadir. Entonces recordamos que algo parecido ocurrió en Irak, que una niña, una adolescente kuwaití, dio declaraciones diciendo que los iraquíes entraron en un hospital, destruyeron las incubadoras, lanzaron niños al piso y los mataron, niños recién nacidos. Después se probó que todo eso había sido un montaje, pero ya después, cuando ya había terminado la guerra, cuando ya había terminado la invasión, ¿no? Incluso hay una película muy famosa, Wag the Dog, si no me equivoco. Exacto. Que retrata... Retrata un poco eso, ¿no? Trata de, bueno, de cómo un asesor es un presidente que está a punto de iniciar una guerra. Vamos a ir ahorita a un pase de prensa. Justin Fleire. Justin, cuéntanos. Hola, sí, muy buenas tardes para todos los usuarios de Alba Ciudad. Así es, como ustedes dicen, me encuentro a esta hora acá en la avenida principal de Caño Amarillo, donde justamente en el Instituto de Patrimonio Cultural Vía Santa Inés, donde acá se va a realizar a las 3 de la tarde una ponencia sobre la construcción del 4 venezolano. Pero para obtener más información de este gran evento que se va a realizar en pocos minutos, a mi lado se encuentra Alexander Paredes, vocero nacional de la Red de Constructores de Sonidos. Escuchemos. Gracias por la invitación. Bueno, soy Alexander Paredes. Tengo hoy acá en esta bellísima casa Villa Santa Inés, en Caño Amarillo, Caracas. Tenemos una actividad que se va a estar realizando todos los viernes a partir de las 3 de la tarde. Tengo una ponencia con otro compañero que se llama Eric Arusi, lo estamos esperando, a hablar sobre el tema de la construcción del 4 venezolano. Acordemos que el 4 venezolano, aquí en esta misma Villa Santa Inés, el Instituto Patrimonio Cultural se dio la declaratoria del 4 como patrimonio nacional. Y bueno, se están realizando una serie de actividades en esta bellísima casa. En principio, bueno, yo creo que la idea es conocer un poco más el 4 por nosotros hemos visto que el 4 lo hemos visto por fuera, sus bellezas, sus modelos, pero ahora es sobre la construcción, su sonoridad, su afinación. Realmente se están dando una serie de actividades a nivel nacional, también enmarcado al programa por el Ministerio de la Cultura que se llama Cuatro Cuerdas, Una Patria. Entonces yo creo que esto que está pasando con el 4 a nivel nacional es algo bastante importante. Nosotros acabamos de llegar de un Congreso Nacional Constituyente que lo hicimos en Tunapuy, también avalado por los compañeros del fabricante a nivel de casi 24 estados. 24 estados realmente. Estuvimos allí en Tunapuy, en el estado Sucre, en la península de... Ay, se me olvidó la península. Ya no vamos a acordar. Realmente, bueno, la idea es que todo el mundo conozca el 4 venezolano. Hay una serie de instrumentos que desconocemos, como el 4.5, el 5.5 o la batería de cuerdas del estado Lara, y poco de eso también vamos a hablar. Bien, señor Paredes, está ya como usted dijo anteriormente, que esto se va a realizar entonces todos los viernes, y aparte de esta actividad que ustedes tienen ahorita a las 3 de la tarde, ¿qué otra actividad van a tener ustedes el día de hoy? Claro, ya me acordé de la península, es la península de Paria. Sí, después de esta actividad que vamos a estar dos constructores de sonido, vamos a estar aquí en la villa. Yo inmediatamente voy a salir casi corriendo porque tengo un evento en el aniversario del 30 aniversario que tiene Coreoarte, un grupo de danza contemporáneo, en la cual yo también como músico de la Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos crecimos juntos. Entonces me hicieron una invitación a mí para acompañar a parte del evento a varios bailarines, bailadores, y entonces viene una española también que voy a hacer unos registros de bandola llanera con la cadencia andaluza para que ella baile, ¿no? Entonces yo también conjuntamente con ellos estoy cumpliendo ese aniversario, porque yo con la orquesta y ellos con coreoarte, ¿no? Entonces, bueno, gracias por la invitación. Si tienes otra pregunta. No, muchas gracias, señor Paredes. Muy amplia esa información. Entonces, buenos usuarios de Alba Ciudad, como ya ustedes escucharon anteriormente, como dice el señor Alexander Paredes, ellos están haciendo esa exponencia justamente para dar a conocer todo lo que es el instrumento del cuatro, ya que es un instrumento cultural venezolano. Bien, con esta información, entonces nosotros retornamos nuevamente a los estudios de Alba Ciudad. Les informó Justin Fleire. Muchas gracias, Justin. Son las 2:40 de la tarde. Vamos a irnos una canción. Antes de eso, queremos invitar a todos nuestros usuarios y usuarios mañana a las 2 de la tarde en el Teatro Principal, evento en solidaridad con el pueblo sirio y clausura del Consejo Político del ALBA. Está invitando a la Cancillería de la República y el Foro Itinerante de Participación Popular en solidaridad con el pueblo de Siria. Vamos a escuchar de Lauren Boga la canción, una canción que dedicamos a la cocinita de ALBA Ciudad, la canción Cucarachas. No me gustan las cucarachas. Me dan tanto miedo. No me gustan las cucarachas. Me dan tanto miedo. No me gustan las cucarachas. Que corren, vuelan, que me matan. Ayer en la tarde entré en mi cuarto, vi un enorme bicho que corría entre mis pies. Pero nosotros sabemos que los pequeños bichos no comen las grandes bestias. No me gustan las cucarachas. Me dan tanto miedo. No me gustan las cucarachas. Que corren, vuelan, que me matan. No me gustan las cucarachas. Me dan tanto miedo. No me gustan las cucarachas. Que corren, vuelan, que me matan. Ayer la noche, sacando la basura, volví a encontrar una de mis amigas. Pero esta vez fue por centenas y se repartía por todos lados. Como me veí, como me veí de mí mismo. Después de todo, son ellas las que limpian tus desechos. No me gustan las cucarachas. No me gustan las cucarachas. Me dan tanto miedo. No me gustan las cucarachas. Vuelan, que me matan. No me gustan las cucarachas. Me dan tanto miedo. No me gustan las cucarachas. Que corren, vuelan, que me matan. No me gustan las cucarachas. ¡Ayuda! 2:43 minutos. Da la hora. Sí, 2:43 minutos. Estamos teniendo aquí una charla con Corito sobre cucaracha. El coro me dice que ya en Europa. Es que no sabemos de dónde es Lauren Boga, la persona que escribió, que compuso y que interpreta esta canción. Que envió la canción. Que envió la canción, además no sabemos de dónde. Tiene 50 me gusta y una cara de franchute. Sí, tenemos una discusión sobre si es europeo, pero Coro me dice que en Europa no hay cucaracha. No. Yo le digo, ya hay va. Hay cucarachas, no como la de la foto del señor. A la que él tiene en Facebook. Ah, mira, pero aquí hay un poco franchute que comenta. La pero, foto, je l'adore, le du, vous êtes mythique, algo así. Me acuerdo, sin groserías, que ¡enorme! Mira, la NSA, la National Ajá. Security Agency de los Estados Unidos, reventó desde hace tiempo lo que es los protocolos de seguridad que se utilizan en Internet, entre ellos el SSL, el famoso candadito, ¿no? que es el que nos salen en las páginas web, en Twitter, en Facebook, en los bancos, que es lo que supuestamente o lo que debería proteger nuestras transacciones, de evitar que alguien esté viendo, las esté viendo, que alguien sepa cuál es nuestra contraseña, etcétera, etcétera, ¿no? La información fue revelada por el diario The New York Times y extraída de los más de 50.000 documentos filtrados por Edward Snowden, ex técnico de la CIA que trabajó para la NSA y que actualmente está asilado en Rusia. Según estos datos, la NSA habría usado todos los métodos a su alcance, desde la persuasión a la colaboración forzada de empresas y el robo de claves de encriptación y alteración de software y hardware para tener acceso a las comunicaciones privadas en la web dentro y fuera de los Estados Unidos. Codificaciones de protección comunes en correos electrónicos y compras en Internet, como la capa de conexión segura SSL o la red segura VPN, serían objetivo de la NSA, lo mismo que las comunicaciones a través de servicios como Microsoft, Facebook, Yahoo y Google. Esto era, bueno, es una revelación interesante, pero es algo que por lo menos muchos ya suponíamos, pues que la NSA tenía que tener acceso a esto porque es una de las formas necesarias para, por ejemplo, cuando usted está chateando en Gmail o cuando usted está leyendo en Gmail, eso a usted le aparece el candadito, ¿no? Y si la NSA quiere espiarlo, pues o es que reventaron el protocolo o es que tienen acceso directo a los servidores de Google, ¿no? Una de dos. Y bueno. Bueno, yo creo que hay una combinación de ambas, ¿no? Es posible. O sea, porque realmente en informática creo que no hay nada. O sea, ciertamente que hay personas, hay informáticos que son muy buenos y que trabajan con software serio, digamos. Uh-huh. Y está todo como blindado, ¿no? Para hablar del candadito. Pero ciertamente que, o sea, viste, es como tu casa, pues. No, claro. Porque mi casa no se va a caer nunca, no se va a meter nadie, no tal. Es que cuando a ti te dan clases de encriptación, te explican que generalmente estos algoritmos son algoritmos de los llamados de una vía. Es decir, que utilizan un esquema basado en matemático, basado en números primos, y te dicen que para que un hacker pueda reventarlos, tendría que poner una computadora a trabajar durante 100 años en un algoritmo de fuerza bruta, o sea, haciendo pruebas, y que eso tardaría más de 100 años. Bueno, pero... Pero lo que no nos dicen, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que el NSA no tiene un computador, tiene cientos de miles de servidores a su disposición, y que si ellos quieren reventar... No, tienen los computadores. Además... Porque, tiene 16 GB de memoria, no, una cosa... Sí, tienen además expertos... No sé, expertos... ¿Cuál es el límite de memoria que le puedes meter a una computadora? No saben mucho, 32 GB, 64 GB, puede poner, dependiendo, por supuesto, de la tarjeta madre y todo eso. O sea, casi una persona, pues, puedo dialogar con mi computadora. Ah, no, claro, claro, que ellos pueden tener además computadoras, las mejores computadoras del mundo, y nosotros no, pues. Pero el punto es ese, ellos tienen los mejores equipos informáticos, tienen expertos en encriptación, tienen gente dedicada a eso, matemáticos, gente muy experta, y que, bueno, que seguramente conocen formas de reventar estos protocolos que nosotros mismos ni imaginábamos, ¿no? Entonces, bueno... Lamentable que se haya descubierto esto, pero bueno, muchos ya suponíamos que esto era así. De otras noticias, son las 2:47, entre otras noticias, Microsoft compró a Nokia por 7.200 millones, una noticia más que lamentable. El gigante de software estadounidense Microsoft acordó el pasado 3 de septiembre la compra de patentes y negocios móviles de la finlandesa Nokia, la que se convertirá ahora en su principal... forma, su principal plataforma a través de la cual van a promocionar el sistema operativo Windows Phone, que es va a ser la competencia ahorita de Android, al iPhone de Apple, al Firefox OS, a todas las alternativas de celulares que hay ahorita. Pero la cosa es, ¿se va a parecer más a Windows o a más Android? No, más a Windows, obviamente. Sus celulares, bueno, ya existen, ¿no? O sea, lo que pasa es que tienen a muy poca gente les gusta, tienen una cuota muy baja en el mercado, además es que, como siempre les digo, esos celulares están pensados más que todo para el mal llamado primer mundo. Pues cuando tú ves esos celulares aquí, son celulares que cuestan 10, 15 mil, 18 mil bolívares. Y, o sea... No, pero la gente los compra igual. Sí, pero el que tiene para comprarlo termina comprándose o un iPhone o Samsung. Un bicho de eso. Bueno, no voy a hacer el comentario. Ok. Mira, pero por lo menos nos enteramos hoy de que Movilnet y Betel que están presentando una excelente alternativa, una nueva alternativa para los que les gustan los teléfonos Android, que son software libre. Sí, los teléfonos baratos. Bueno, es relativamente barato. Un teléfono, ¿no? Más para el pueblo. Pues. Sí, es relativamente barato. Pero ¿no? Es un smartphone. Sí, es un smartphone. Bueno, tenemos claro primero que nada que Movilnet tiene teléfonos bastante baratos, ¿no? De 400, 300 bolívares, 500 claro, pero bolívares. Nada más pase llamadas y mandame mensajitos. Exactamente, pero lo que es smartphone, o sea, teléfonos inteligentes, lo acabamos de ver hoy cuando veníamos para acá, el Betelka B8200, un teléfono Android que utiliza el sistema operativo Android 4.0, pantalla de 4 pulgadas, 800 x 480 píxeles, no lo haya leído, procesador de doble núcleo, 512 de RAM, etcétera, etcétera. Lo está leyendo todo. Y cuesta 2.450 bolívares en MobileNet. ¿2.450? Sí, 2.450. Pero... O sea, no, yo quisiera esta, que empezara a vender. Mira, hablando en serio, o sea, sin pasividades. Okay. Ustedes saben que cuando uno critica aquí a MobileNet, lo hemos hecho sin pelos en la lengua, ¿no? Pero coño, en este caso yo creo que es una excelente oferta, porque un celular como esto, con esta característica, cuesta normalmente 7.000 bolívares, ¿no? ¿Pero ya salió? Sí, yo lo vi viniendo para acá hoy para el trabajo, lo vi en un agente móvil. ¡Corra a comprarlo! Sí. Mira, este teléfono tiene una memoria, que yo tuve computadores con menos memoria. 512 megas de memoria RAM. O sea, hace 10, 15 años había computadores que corrían con menos eso. Tiene cámara 8 megapíxeles, tiene doble cámara. Cámara de 8 megapíxeles es la principal. ¿Y esa que se da la vuelta? ¿Que tú le das clic? No, tiene dos cámaras. La cámara principal de 8 megapíxeles y una camarita VGA chiquitica para verte a ti mismo así, para sacarte la foto. No, pero es lo que te digo, se da la vuelta, pues, ¿no? No tienes que voltearte. Ok, entendí. Para hacer... Exacto. está bien, pues, Coro, está bien. Memoria externa, tenemos una tarjeta micro SD 4 GB. Bueno, repetimos, es el Betel. Es un buen teléfono. El Betel KB8200, que supongo que es ensamblado en Venezuela. Y si es así, de verdad, felicitaciones al equipo de Betel, a la gente de Betel, que bueno, que están trabajando duro para ofrecer opciones a los venezolanos que no pueden comprarse un celular de 8.000 o 9.000 bolívares. Nos estamos yendo y Apuche está a punto de lanzarnos una silla. Nos vamos a ir con. Big Landing Orchestra. Eso. Estos camaradas que, bueno, hacen una fusión de ska y bastante chévere, instrumental. ¿Qué pasó? Acabo de ver una foto de Gandalf vestido de Hello Kitty. O sea, ok. No sé qué. Apartando esos comentarios, nos fuimos. Agua fuerte. Y chao. Hasta el viernes que viene. Chao.